Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. En estos tiempos de debates acalorados, de confrontaciones por momentos hasta violentas, conviene detenerse, analizar con serenidad los acontecimientos, quiénes son los protagonistas, cuáles son los antecedentes, hacia dónde vamos. Habría que hacer como una tribu nómade del África que camina por la sabana, pero cada tanto se detiene para que el alma que quedó atrás se vuelva a reunir con el cuerpo. Con ese estado de ánimo, me propongo analizar brevemente y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que ocurrió el 18A, el jueves pasado. Una marcha multitudinaria, indudablemente. No tengo cifras para trasladarle a ustedes, pero no caben dudas que hubo mucha gente. Y no está mal que la gente se movilice porque estamos en democracia. Felizmente este año cumpliremos 3 décadas, 30 años consecutivos, algo que en la historia argentina no tiene mayores precedentes. Y es importante defender la democracia, consolidarla y profundizarla. Ahora bien, analicemos un poco, con la serenidad de la que le hablaba al comienzo. ¿Quiénes participaron? Muchos de los que estuvieron en cacerolazos anteriores. Podríamos decir que hay un núcleo duro opositor al gobierno nacional, que tiene convicciones ideológicas muy fuertes, un fuerte antiperonismo, algunos podrán calificarlo como de gorilismo, anticristinismo. Hacen hincapié en las formas del gobierno nacional, pero en rigor la oposición es profundamente ideológica. También estuvieron presentes quienes han sido, permítame decirlo, inoculados por el veneno sistemático del odio hacia la figura presidencial, a través, claro está, de los grandes medios. Imagínense ustedes que aquellos que se ilustran tan solo con los zócalos de algunas pantallas de los canales que transmiten estas informaciones, o se limitan a leer los titulares y alguno que otro copete de los medios gráficos hegemónicos, y después, pocos días antes del 18A, se enteran de que hubo una maniobra fraudulenta con millones de dólares o de euros, es decir, denuncias de corrupción que después habrá que probar, pero también que hubo desmentidas. Bueno, todo eso alimenta un estado de ánimo que luego se traduce en el caceroleo. Pero bueno, como decía, la gente tiene derecho a opinar. Pero convengamos que vivimos en un ámbito absolutamente democrático, con libertad de expresión, donde periodistas de un lado y del otro pueden decir francamente lo que quieran, inclusive infundios, inclusive denuncias fraudulentas, denuncias infundadas. No caben dudas que hay libertad de prensa. El tema de fondo es que hay una confrontación entre un sector de la República Argentina que se resiste a ceder privilegios. Están las corporaciones, están los grupos de poder, porque una cosa es tener el gobierno y otra cosa es tener el poder. El poder no radica en el sillón de Rivadavia. El poder tiene formas diversas, está disperso. Hay corporaciones que gravitan en la vida política de los argentinos. Y ni que hablar aquellas que tienen la posibilidad de contar con medios que influyen sobre la opinión pública. Por el otro lado, hubo dirigentes políticos que están en la búsqueda de un posicionamiento de cara a las elecciones del mes de octubre. Seguramente quieren, con esa presencia en esas marchas opositoras, capitalizar su influencia y ganar votos en sectores medios, medios altos, medios bajos, en la búsqueda, digamos, de lo que en Venezuela se dio con la figura de Capriles. Tanto es así que hasta un hombre, un dirigente del socialismo, que habrá que ver qué tipo de socialismo propone, como Hermes Wiener, dijo que hubiera votado por Enrique Capriles en las elecciones de Venezuela, y que además hizo referencia a los muertos por estas movilizaciones recientes en el país hermano, echándole de alguna manera al proceso transformador revolucionario que vive la República Bolivariana de Venezuela. A esos dirigentes políticos que se juntaron el jueves, podemos decir que no los une el amor, los une el oportunismo en gran medida y sobre todo el odio del que hablábamos anteriormente. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Miren, Después de la derrota electoral que el gobierno nacional, llamémosle genéricamente el kirchnerismo, tuvo en el 2009, en lugar de quedarse detenido, en lugar de conceder a la oposición sus reclamos, siguió avanzando con propuestas políticas, con iniciativa política, con un proceso que procura a lo largo de estos 10 años restituir derechos, recuperar derechos perdidos, consagrar nuevos derechos. Y francamente yo creo que va a seguir así, porque estos 10 años transcurridos del gobierno nacional, elegido legítimamente, ratificado en las urnas en varias oportunidades, no se detiene porque detenerse es retroceder. Y entonces la apuesta va por más. El ir por más, también en el caso de la justicia, significa democratizar, transparentar un poder que desde el inicio, por lo menos del siglo XX, ha sido intocable y está y estuvo estrechamente vinculado a los grupos del privilegio. Sugiero entonces sentarse, detenerse, recuperar el alma que a lo mejor quedó atrás y analizar críticamente esta realidad más allá de los zócalos de algunas pantallas. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Bienvenidas todas y todos a nuestro programa, a esta nueva edición Desde la Gente, donde vamos a tratar, como es habitual, temas de la economía solidaria, pero también temas de la actualidad nacional e internacional. Y como siempre, compartimos la conducción de este espacio aquí presente con Liliana Mabel Carpenzano. Liliana, un gustazo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo? Disfrutando de esta primavera en el medio del otoño. Es verdad. Son días muy lindos. Son días que acompañan el buen vivir, como dice la Constitución boliviana. Les contamos a los amigos oyentes, amigos y amigas, que nos visita hoy Pablo Priluca, quien acaba de volver de Venezuela. Con él vamos a conversar sobre la situación posterior a la elección en la nación hermana, en la nación bolivariana, y de cuál es la lectura que hace de esta verdadera locura que desató Capriles al no reconocer su derrota. Y se conmemoró el pasado viernes 19, el Día del Indio Americano. Sus voces siguen silenciadas socialmente en buena parte del continente. Hoy vamos a hablar de ellos y los vamos a escuchar aquí en Desde la Gente. Han pasado semanas de marchas, de discusión en el Parlamento Nacional, de denuncias mediáticas. Difícil saber de todos estos temas cuáles abordará hoy Ana Grondona, pero en un rato la tendremos en el estudio. Y con la producción de nuestra compañera Silvia Porritelli vamos a conocer la historia de la cooperativa vitivinifrutícola General Alvear en la provincia de Mendoza. Y como siempre, más información, datos, agenda cultural y noticias relacionadas con la economía solidaria. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Se entiende por vitivinicultura a la actividad agroindustrial vinculada a la elaboración de vinos. Para la arquitecta Eliana Bormida, la vitivinicultura es mucho más que eso, es una forma de cultura en sentido amplio, que marca y distingue a la identidad mendocina, una identidad que, según manifiesta la profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Mendoza, tiene un acentuado espíritu colectivo. Situada en el área andina central del país, Mendoza cuenta con condiciones naturales especiales, como altitud, marcadas diferencias térmicas, permanencia de luz solar, suelos pedregosos y áridos que favorecen el cultivo de la vid. Esta planta, introducida por los jesuitas en época colonial, ayudó a conformar un paisaje cultural característico, el oasis de cultivo irrigado. Para el desarrollo de las pequeñas y medianas fincas fue fundamental la asociación solidaria y la acción mancomunada. En la localidad de General Alvear, hace más de 50 años, un grupo de productores dio origen a diferentes cooperativas vitivinícolas. Francisco Alcaraz, enólogo. En momentos de crisis, allá en el 55 aproximadamente, gente que integraba un sindicato de viñateros se agruparon por necesidad y formaron la cooperativa. En aquel momento el gobierno que había hizo la bodega esta. a través de un crédito de fomento y funcionó un año como una sociedad de seguro agrícola, y al segundo año se le entregó a los productores que se asociaron en la cooperativa y formaron lo que era en aquel momento Cooperativa La Regional, que es una de las más viejas de la zona. Fue avanzando el tiempo y en otra de las crisis, en el año 95, se asoció con la Cooperativa General Alvear y se fusionaron las dos, que pasaron a girar bajo la denominación de Cooperativa General Alvear. Dada su extensión territorial, Mendoza está dividida en 5 zonas vitivinícolas productivas, entre las que se destaca el Valle de Luco. Allí es donde están ubicadas la mayor parte de viñedos mendocinos. Otra de las zonas está conformada por las localidades de San Rafael y General Alvear, emplazadas al sudeste de la ciudad capital. Sus tierras, a 450 metros sobre el nivel del mar y regada por las aguas del río Atuel, le aportan una característica diferenciada a las variedades de cepas que allí se plantan. Son plantaciones permanentes, no como en la pampa húmeda, que son plantaciones anuales. Acá se planta una cepa de vid y es para toda la vida. Francisco Alcaraz, gerente de la cooperativa Vitini Frutícola General Alvear. Hay que esperar primeramente un tiempo para que la planta crezca, se haga adulta, empiece a fructificar y a partir de ahí se puedan recolectar los frutos. Es una zona que es un poco de clima más mediterráneo. Estamos un poquito más alejados de la cordillera, de la serranía. Casi toda la zona vitivinícola argentina se desarrolla en el oeste cordillerano, desde Salta, que está entre los cerros, bajando por La Rioja, San Juan y Mendoza. Casi todo se desarrolla en las cercanías de la montaña. Nosotros estamos un poquito más alejados. Entonces eso nos da un clima más mediterráneo, que tiene sus características diferenciales, distintas, ni mejores ni peores. El sistema hídrico de Mendoza se remonta al tiempo prehispánico. Este sistema, desarrollado sobre la base del primitivo sistema de canales y acequias heredado de los aborígenes que proveían de agua potable y de riego, fue el que junto con el desarrollo tecnológico propulsó la producción y la industria frutícola y vitivinícola de la zona. A este crecimiento también contribuyeron las corrientes migratorias europeas, arribadas luego de la Primera Guerra Mundial, que generaron el asentamiento rural de numerosas poblaciones. Asimismo, la penetración de la red ferroviaria en el territorio sureño mendocino permitió su unificación con el comercio provincial y la incorporación al mercado nacional. Y fue en 1914, 2 años después de la llegada del tren, cuando se crea el Departamento de General Alvear, iniciativa que le otorga autonomía y desarrollo económico a esta zona productiva. Esas corrientes inmigratorias fueron grupos cerrados, familiares, que implantaron viña, porque entre las primeras y más populosas tuvieron las españolas, italianas y francesas, que traían ya incorporada en su cultura el cultivo de la vid y que lo continuaron desarrollando acá. Y casi todo en pequeños emprendimientos familiares, porque el ferrocarril, o sea, las empresas ferroviarias de ese momento, hicieron todas parcelas chiquitas, comunidades de explotación familiar. Hay más grandes y hay más chicas. Las más chicas han ido mermando a través del tiempo porque económicamente han sido inviables. Cuando se inicia, todo esto era trabajo manual. Con el correr del tiempo y con el avance de la tecnología, ha habido que ir incorporando la maquinaria, y entonces ya las propiedades muy chiquitas se van quedando fuera del sistema porque no tienen capacidad económica como para incorporar esa tecnología. La cooperativa alvarense fue formada por 25 productores. Actualmente la entidad está integrada por 95 asociados que en conjunto reúnen más de 600 hectáreas de viñedos, además una planta de elaboración y 2 bodegas. La administración racional de riego y fertilización y la sistematización de los trabajos de acuerdo a las técnicas actualizadas en manejo vitivinícola le permiten a la organización colectiva elaborar productos altamente competitivos para el mercado de vinos del país. El 70% de la elaboración está destinada a vinos de mesa y el 30% a varietales. Por otro lado, la cooperativa es una importante productora y exportadora de mosto concentrado, el que es utilizado como endulzante natural en jarabes, jugos, golosinas, dulces, gaseosas y panificados. El productor trae su producción primaria, cosecha sus uvas y las trae a la cooperativa y finaliza su labor individual. Al traerlas a la cooperativa, la cooperativa las procesa, la transforma en jugo de uva. Ese jugo de uva va a elaboración de mostos o a elaboración de vinos. Obviamente, cada tipo de estos productos se elaboran en función de la materia prima de la uva que ingresa. No todas van a mosto ni todas van a vino, sino de acuerdo a calidades y tipos. Y ya es la cooperativa la que continúa el proceso y les paga a los productores la materia prima en función de la cantidad y la calidad que traen. Pero ya se pierde la individualidad del productor y pasa a ser el conjunto de la cooperativa, el conjunto de los asociados, que son los mismos productores, pero es el conjunto el que organiza y manda. La vitivinicultura de General Alvear fue mejorada notablemente en la última década. Para ello se erradicó las variedades rústicas y se implantó en su lugar variedades vitícolas de alta calidad enológica que posibilitan la elaboración y guarda de vinos finos tanto de cepas blancas como tintas. Y la media de que está procesando esta cooperativa son 8 millones y medio de kilos por temporada y el fuerte son 40 a 45 días de cosecha. La cosecha es sinónimo de elaboración y de transformación primaria, de transformación de un producto perecedero como es la uva en un producto de larga vida como pueden ser los mostos o los vinos, productos ya elaborados. Esa elaboración básica y primaria se hace en ese periodo y después se siguen reprocesando esos productos durante todo el año. En el caso de los mostos se los concentra durante todo el año y en el caso de los vinos se los procesa, se los estabiliza, se los acondiciona y se los embotella y comercializa durante todo el año. Hoy estamos trabajando básicamente con dos marcas en vinos comunes, dos marcas en varietales o vinos en botellas genéricos, una en vinos finos y otra en finos de alta calidad. En la década de 1970 comenzó la segunda gran crisis de la industria vitivinícola de Mendoza. Por diferentes motivos, los consumidores se reorientaron hacia otras bebidas como la cerveza y las gaseosas. Esta modificación repercutió fundamentalmente en la producción de vino de mesa, la que tuvo una caída significante. Para el 2010, la composición del mercado de bebidas alcohólicas ubicó a la cerveza en la cima, con casi 66% del total. La siguen el vino, poco más de 30%, y los destilados con un 2%. Francisco Alcaraz explica algunos de los factores que inciden en la caída de la demanda de vino. Ha ido variando a través del tiempo, como ha ido variando un montón de cosas, las formas de trabajo. Hay distintos factores que han hecho que en volumen per cápita se consuma menos. En la década del 60-70 se llegó a un pico de cercano a los 70 y pico litros por persona por año y hoy estamos escasamente en 22-23 litros. En paralelo a este proceso, en los últimos 15 años se han generado importantes avances en el mejoramiento de la calidad de los vinos, tanto por el cuidado de las varietales de base como en los procesos tecnológicos, el envasado en origen y los nuevos sistemas de comercialización. La transformación en el consumo llevó al desarrollo de una nueva relación cultural entre consumidores y productores. Se desplegaron diferentes estrategias para promover a la industria, tales como el estímulo del turismo cultural y enológico, mediante la creación de itinerarios que recorren lugares y establecimientos. Una iniciativa que revalorizó y recuperó antiguas fincas y bodegas y le dio nuevo impulso a los pueblos viñateros. En la búsqueda de nuevas experiencias y de viajes con gran valor agregado, el turismo del vino se presenta como una alternativa válida en la Argentina para maridar la belleza del paisaje con los vinos y la gastronomía de cada región. Si bien este auge turístico no se estableció con fuerza en General Alvear, no deja de ser una propuesta latente para los productores de General Alvear. Para conocer la historia y la gama de vinos de la cooperativa vitivinifrutícola General Alvear, pueden ingresar a la página, tomen nota, www.vinosgeneralalvear, así como suena, .com.ar. Y para visitar sus bodegas, su planta procesadora y degustar sus deliciosos vinos, solo tienen que llegarse hasta la intersección de las calles Centenario y 9 de la bella localidad mendocina de General Alvear. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. En 2009, Argentina intenta sancionar una nueva ley de medios audiovisuales, enfrentando resistencias que durante décadas la sometieron al poder de Estados Unidos y sus socios locales en cine y televisión. Gracias a la persistencia de leyes de dictaduras y gobiernos civiles complacientes, Hollywood y la MPAA, Motion Picture Association of America, pudieron concretar un proceso de dominio que condenó al cine argentino a la ruina económica y lo llevó a ser casi un extraño en su propio país. Imágenes del Tío Sam captura a distintos personajes del mundo del cine y la política durante la lucha por la nueva ley, pero también descorre los velos de la historia pasada. Mitad crónica y mitad reflexión política sobre historias individuales, la película intenta expresar una totalidad mayor, la historia social y política de un país. La película puede verse los jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, con entradas a 20 pesos. Las empresas cooperativas ayudan a construir un mundo mejor. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicorp Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, compartiremos con ustedes algunas de las muchas, muchísimas publicaciones que nos llegan. Tengo precisamente a la vista una publicación que se edita en Barcelona, la edita la Fundación Espriu, está dedicada al cooperativismo sanitario y su título, la denominación de la publicación, muy bien presentada, es Compartir. Y de este número, recientemente editado, seleccioné una nota que lleva por título El cooperativismo sanitario, posibilidad real para salir de la crisis. Y por supuesto se refiere a la crisis que afecta a millones de españoles y de catalanes y de vascos. Y dice la nota al comienzo, bajo el interrogante, ¿está la equidad en juego? El pasado octubre se celebró un debate en torno al cooperativismo sanitario organizado por la Fundación Espriu y la Fundación Gaspar Casal, en el que se concluyó que este puede jugar un papel importante como posibilidad real ante los recortes provocados por la crisis económica. Y claro, son recortes donde el Estado se retira y la población queda sin la cobertura del servicio de salud. Uno de los expositores, el doctor Porres, afirmó que las cooperativas sanitarias son una fórmula de organización, autogestión y diálogo entre los principales protagonistas de la medicina, el enfermo y el médico. Interesantísima experiencia. Y yo tengo ante mi vista el ejemplar de Mundo Cooperativo, y habla en relación a la reunión que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación el pasado 20 de marzo, donde se analizó el documento de la ASI referido a la década de las cooperativas. Fue organizado por el Departamento de Cooperativismo del CCC en Avenida Corrientes 1543, como ya sabemos, y los panelistas fueron nuestro compañero Edgardo Form, servidor, por el Instituto Movilizador, el doctor Ricardo López por FAES y el doctor Ariel Huarco por Cooperar. Bueno, fue una interesante actividad y voy a comentar algunas palabras tuyas, Edgardo, si te parece, no y te bueno, incomoda, pero son muy interesantes. Hagámoslo. Dice, algunas reflexiones para comprender mejor la complejidad que tiene un organismo ecuménico como la ASI. A mí me parece, a vos te parece, Edgardo, que los que estamos enrolados en la ASI sentimos algo parecido a lo que le está ocurriendo a los católicos que esperan respecto del nuevo Papa, es decir, que atienda las demandas insatisfechas. El tema es complejo porque no se puede hablar de doctrina cooperativa en singular sino en plural, porque los 1.000 millones de cooperativistas que están enrolados en la ASI

Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Ana, seguramente vos compartís una sensación que tanto Liliana como yo hemos ido acumulando en los últimos días. Podemos calificarla de vértigo, ¿no? Porque hay una catarata de noticias, de informaciones, de acontecimientos en toda la región y también en nuestro país. Así que te vamos a pedir que nos ayudes a dilucidar qué está pasando, Ana. Bueno, ayudémonos entre todos. Entre todos, sí. Sí. Se me ocurría pensar alguno de los eventos de esta semana alrededor del concepto, de la noción de democracia, ¿no? En estos años, este año tan particular, donde se van a cumplir 200 años de la Asamblea del año 13, por un lado, y por otro lado los 30 años del retorno a la democracia. Pues me parece que en efecto ese concepto está en disputa en parte de lo que pasó esta última semana. Por un lado, me parece que en la movilización del jueves apareció cierto sentido de la democracia, una de cuyas vertientes es una democracia un poco, yo digo en broma, yoica. Yoica, ajá. En efecto. Centrada en lo que yo quiero y en la necesidad de que el Estado me garantice a mí hacer lo que yo quiero, como quiero, ¿no? Comprar dólares, irse del país cuando uno quiere, por ejemplo, ¿no? No pagar los impuestos. En efecto. En ese sentido, una democracia como pensada a partir de reglas iguales, formalmente iguales para todos, y un Estado neutro en muchos sentidos, aunque muy activo, por ejemplo, para proteger mi seguridad, ¿no? Mi propiedad. Esa es una de las vertientes, me parece, que estuvo circulando en la manifestación del último jueves. Por otro lado, me parece que también en el proceso de reforma de la justicia también entra en juego algún sentido de la democracia, ¿no? Como democratización. Efectivamente, alrededor de la discusión de las cautelares y qué hacer con ellas, fue interesante notar cómo lo que se estaba discutiendo es cómo garantizar el acceso igualitario de actores que sabemos que no son iguales. Es decir, cómo generamos que estas medidas cautelares, decía el CELS a través de Horacio Verbisky, ¿no? Cómo garantizamos que las cautelares sirvan para proteger a los más débiles, pero que no sean usadas por los sectores concentrados contra el Estado y contra el interés general. Es decir, cómo democratizamos la justicia sin inhibir el acceso de los ciudadanos, pero no generando vías de mayor concentración de poder. Entonces ahí también se discute la democratización, aunque en otro sentido. Un tercer sentido de la democratización y de la democracia que me parece que está dando vueltas es el consenso, ¿no? Hay que dialogar. ¿Es posible dialogar entre estas distintas posiciones de democracia? En principio me parece que sí, que no, y de vuelta que sí. ¿Por qué sí? Porque los procesos de transformación en la región se están dando bajo la forma de la democracia liberal, que es una novedad respecto de otros proyectos, de otros momentos de la historia, sobre todo de las izquierdas. Todos estos procesos van a elecciones, van a múltiples elecciones y juegan el juego de las democracias liberales, aunque excediéndolas y avanzando en procesos de una democratización más sustantiva. Entonces, por un lado, sí es posible el diálogo con las distintas formas de pensar la democracia. En otro lugar, no es posible el diálogo, porque efectivamente la democracia yoica pretende limitar los procesos del avance de un Estado que no se piensa neutral en la democracia sustantiva, sino que, por el contrario, tiene que producir la libertad y producir la igualdad. Entonces ahí no puede haber diálogo. Pero en tercer lugar, yo digo sí. ¿Y por qué? Porque me parece que el jueves solo una de las corrientes es esta democracia, este imaginario de la democracia yoica. Me parece que hay otros sectores que también participan de estos momentos de oposición que vienen de otras tradiciones de la democracia, también de la democracia sustantiva. Y aun cuando haya algunos de sus líderes que son francamente muy oportunistas en este momento, las bases se inscriben en otra historia. Y ahí me parece que aparece una última cuestión que quería pensar, que es la responsabilidad histórica, ¿no? El juicio de la historia. Y en este punto me parece que los sectores que están pensando una democracia transformadora y que la están llevando adelante en la región, tienen que pensar con mucho cuidado qué hacer con estos sectores, ¿no? Con lo que en Venezuela se llaman los nini. Los nini. Porque como, tal como vimos el último domingo en el proceso venezolano, esos sectores pueden definir las elecciones. Y en ese sentido, no nos podemos, digamos, dar el lujo de no mirar estos sectores y no trabajar profundamente para recuperar alguno de estos sectores en un proceso de transformación sustantiva y de democratización sustantiva. Entonces, con esos sectores me parece que sí hay que volver a pensar el diálogo y cómo incluirlos en este proyecto que se está dando a nivel regional. Como siempre, brillante, Ana. Yo les sugeriría a nuestros oyentes que si tienen dudas, que si no saben cuál es el rumbo, que la llamen a Ana Grondona, la inviten a su casa un fin de semana y ella les va a explicar con una claridad meridiana lo que está pasando. Ana, como siempre, un gustazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad. En la 39 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, este año con el lema Libros como Puentes, una vez más, ediciones del Centro Cultural de la Cooperación y Desde la Gente dicen presente. Desde el 23 de abril y hasta el 13 de mayo, los podemos encontrar en el stand número 329-329 en el Pabellón Azul de La Rural. Le recordamos que el horario es de lunes a jueves de 14 a 21 y los viernes y sábados se extiende hasta las 22 horas. En esta oportunidad se presentarán, entre otros, los libros Prensa en conflicto, de la guerra contra el Paraguay a la masacre de Puente Pueyrredón y El síndrome del Sinor. En próximos encuentros les vamos a pasar los horarios, las actividades, los días que los autores firman ejemplares y las mesas que se desarrollarán a lo largo de este año. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Después de 18 elecciones de 14 años, hemos venido aquí 17 veces, con 17 victorias del pueblo. Desde la gente. Que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo. En 6 horas, todo el mundo con su olla allí, los comandos familiares. Tiempo de entrevista. Tal como les anunciamos al comienzo de nuestro programa, nos visita, y le damos la bienvenida como a todos los amigos, Pablo Priluca. Pablo Priluca es historiador, investigador del área de ciencias sociales del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, en una especialidad que es racionalidad de gobierno, ¿es así? Así es, efectivamente. Buenísimo. Pablo, queremos que nos cuentes y que nos brindes tu visión sobre lo que ocurrió en la República Bolivariana de Venezuela, donde vos estuviste en el proceso electoral reciente. Yo llegué el viernes por la tarde y estuve ahí hasta el martes al mediodía, digamos, que volví a Argentina, llegué aquí el martes a la noche. ¿Qué ocurrió? Implica un montón de relatos, ¿no? Porque implica pensar qué ocurrió en cuanto a la campaña, cómo vivió Venezuela ese proceso electoral tan importante que fue el del domingo, y todo lo que vino después, ¿no? Que no es menor, digamos, en comparación también con lo que fue la elección. Yo diría que lo que se vivió los días previos a la elección, por lo menos mientras yo pude estar ahí, era un proceso de movilización popular realmente impactante, digamos, que para alguien que no, digamos, yo no conocía Venezuela y no había estado nunca, incluso sabiendo lo que uno se iba a encontrar, era sorprendente, digamos. El nivel de movilización en las barriadas de Caracas y demás era algo verdaderamente impactante, y que se vio también el día de la elección, ¿no? Digo, con la gente en la calle. Yo estuve por la noche antes de que se anuncien los resultados en el 23 de enero, que es uno de los barrios, digamos, más fuertes del chavismo, y el clima de festejo, de alegría y demás era bien interesante. Por otro lado, se vivió algo verdaderamente extraño, que es esto de, digamos, una semana antes de las elecciones, Nicolás Maduro medía como mínimo entre 6 y 8 puntos arriba del candidato Escuálido, de Capriles, y sin embargo, en una semana nadie entiende bien por qué clase de fenómeno político esa diferencia se difuminó, digamos, hasta terminar en un 2% aproximadamente. Y eso es verdaderamente bien difícil de entender, digamos, porque no hubo ningún acontecimiento en esa semana que llevase, uno podría siempre desconfiar de las encuestas, pero lo cierto es que en la encuesta que fuera, si no importaba quién la publicase, había una diferencia mucho más amplia, y en una semana nadie entiende bien cómo eso se desapareció, digamos, esa diferencia. Y finalmente tenemos los acontecimientos del lunes a la noche, digamos, todas las operaciones que en realidad se iniciaron el mismo domingo y que el lunes terminaron con esto que podemos catalogar como una suerte de intento de golpe, digamos, que para quienes estábamos ahí y para muchos que estaban aquí sabíamos que era muy difícil que efectivamente hubiese un golpe de Estado porque las fuerzas armadas, digamos, las armas están del lado del gobierno hoy por hoy, pero que sí tuvo por objetivo, digamos, y esto ya se preveía y se sabía que cuanto menor fuese la diferencia, más riesgo podía haber, tuvo por objetivo generar focos de conflicto aislados, sí, o esa era la lectura que hacíamos que le estábamos ahí, para buscar la represión, digamos. Es decir, buscar, digamos, y en ese juego dejaron 7 muertos, digamos, como mínimo. Lamentablemente. Y buscar la represión, digo, para legitimar el discurso de la dictadura que nos reprime, que no nos deja expresarnos, y pedir, digamos, potencialmente, nadie lo puede saber con certeza, pero sí intentar pedir una intervención extranjera, digamos. Esa era un poco la táctica de la derecha frente a la imposibilidad de hacer un golpe de Estado, como sí lo pudo hacer en el 2002, digamos, o intentar hacerlo. Estela Caloni, en una nota reciente, dice que esos muertos no son como consecuencia de las refriegas, sino que les tiraron a mansalva los partidarios de Capriles directamente. A ver, yo el día martes me encontré con Héctor Escalante, que es un periodista del Correo del Orinoco, y él estuvo cubriendo uno de los lugares, que es La Limonera, uno de los lugares dentro de Caracas, donde hubo uno de los incendios, digamos, a un CDI y el asesinato de un militante chavista. Y a ellos mismos, como, digamos, periodistas de un miembro de un medio que depende de el Ministerio de Comunicación, los atacaron y los agredieron, digamos, directamente. Y el escenario eran grupos de personas armadas bajándose de camionetas blancas y tirando a mansalva. Uh-huh. Digamos, no era chiste. Ahí no hubo enfrentamientos. Esos fueron focos de conflicto generados por los escuálidos. Pablo, seguramente vos tuviste oportunidad de ver con ojos críticos los diferentes medios de África, la televisión. ¿Qué sensación te llevaste? Bueno, varias. Por un lado, que digamos, nosotros muchas veces hablamos del Grupo Clarín y de TN, y si uno lo compara con Globovisión, verdaderamente son hasta niños de pecho, digamos. Por otro lado, es cierto que el chavismo ha logrado revertir un poco en esa batalla comunicativa o comunicacional, ha logrado que la emergencia de Telesur o de Venezolana Televisión, digamos, o de Vive, digamos, transmitan otra forma de hacer circular la información, que en cierta medida hace un contrapeso a lo que pueden hacer los medios más hegemónicos como Globovisión. Ahora, la lucha es descarnada, digamos. Globovisión no tiene ningún tipo de problema en decir lo que sea necesario, digamos, lo que sea necesario para legitimar, decir o no decir, ¿no? Depende de lo que sea necesario en claro, cada ocasión. Decir u ocultar, efectivamente. Y sí, lo que se vio es un papel muy importante de los medios de comunicación comunitaria, digamos. Yo estuve mucho tiempo en Katia TV, que es un medio barrial, digamos. Y sí hay constantemente un rol de hacer circular, digamos, lo que era muy visible estando en Venezuela era lo poco que circulaba la información en Argentina. Y en ese sentido, el papel de los medios comunitarios y las redes sociales fue muy útil para hacer circular la información que no aparecía, digamos. Ocultada por los medios hegemónicos, digamos, o no, pero no circulaba, por ejemplo, en el caso argentino, que era donde uno más chequea la información, digamos, aún estando allá. Es un tema bien importante de los medios en Venezuela. Otro tema del cual se hablaba y se seguirá hablando es el chavismo sin Chávez. Nadie o nada puede reemplazar el liderazgo de una figura enorme, gigantesca, como Hugo Chávez Frías. Se dice que hay alguna tensión al interior de la fuerza chavista, del Partido Socialista Unificado de Venezuela. ¿Pudiste detectar algo al respecto? A ver, digamos, hay algo que es evidente, que es que todos nosotros, incluso yo, digamos, yo fui a Venezuela suponiendo una victoria mucho más amplia, digamos, evidentemente no dimensionamos la importancia del comandante Chávez para el proyecto de construcción chavista. Dicho esto, es muy importante señalar que todo lo que por ahí, o los errores o los matices que se le pueden marcar a Nicolás Maduro durante la campaña, todo eso empezó a hacerlo de forma, o empezó a intervenir de forma brillante a partir del lunes, digamos. A partir del lunes, las comunicaciones y las alocuciones del tipo de los medios de comunicación, de, digamos, su manejo simbólico de el martes estar, mientras la derecha quemaba los centros de salud, estar abriendo centros de salud nuevos, digamos, la movilización el mismo día lunes cuando lo proclamaron. Es decir, hubo una serie de aciertos en la política comunicacional de Maduro y un poco construyendo también su propia legitimidad en torno a su origen obrero, digamos, y esas cuestiones, que es muy importante, digamos. En algún punto la campaña no se terminó ni de hacer una campaña intentando ligarla con el viejo significado de que era Chávez, ni proponer, digamos, ni hacer énfasis en el plan de la patria, que en definitiva era el gran programa político de esta elección. Me parece que está empezando a encontrar ese rumbo Maduro. En cuanto a las internas dentro del chavismo, la verdad que es difícil de ver, digamos, uno tiene que estar muy metido en el tema. Es evidente que hay sectores más vinculados con el poder militar, digamos, y con Cabello, que tienen una fuerza, y hay sectores más vinculados con Maduro y con Elías Jagua, que representan otra, digamos, vertiente dentro del chavismo. Y por otra parte también existen las tensiones lógicas entre lo que son los movimientos sociales más amplios y el partido, digamos, a la vez que la mayoría de los militantes de los movimientos sociales, del Miranda, del Zamora, etcétera, etcétera, están afiliados al Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces es una realidad bastante compleja, digamos. Si uno va a las movilizaciones en Venezuela, lo que le llama la atención es la ausencia de columnas. Ajá. Pensado de acuerdo a la tradición argentina, digamos. No hay columnas de gente encolumnada en torno a una bandera con un cordón de seguridad, digamos, que es lo que nosotros solemos ver en las movilizaciones en Argentina. Ahí no existe eso. Es la gente poniéndose en la remera de Chávez y saliendo a la calle. O poniéndose en la remera de Maduro y saliendo a la calle. Y es raro, ¿no? Es una de las cosas de las manifestaciones que a veces llaman eso y el buen vínculo que hay con los militares, digamos. Eso para nosotros, uno siempre en una movilización cuando hay problemas tiende a alejarse de la policía o de los militares. Y ahí la gente se abraza, hace chistes, tienen un vínculo con los militares que para nosotros es inédito, inexplicable. Claro, acá podríamos decir, tomando una canción de Víctor Heredia, el Ejército Nacional y Popular, digamos. Exactamente. Así, que allá existe y funciona. Y finalmente, Pablo, un dato indiscutiblemente importante es la existencia de la UNASUR, con el respaldo explícito de los presidentes de la región, el reconocimiento inmediato del triunfo de Maduro y esta reunión que se llevó a cabo en Perú, donde los mandatarios respaldaron sin fisuras. Sí, eso es muy importante. Digo, en un contexto como el del, digo, el lunes se veía todo oscuro. Yo me junté con Lourdes Suazo, que es una periodista de Telesur, estuvimos conversando un poco, y la verdad que el panorama era muy oscuro, digamos, porque no se sabía qué podía pasar. Y en ese sentido, la reacción de UNASUR rápida, concreta, digamos, que es a lo que nos tiene acostumbrado en general como organismo internacional, fue muy positiva. Fue muy positiva porque marcó la cancha. Exactamente. Porque incluso desde los, digamos, desde los países que no reconocían, sacando a Estados Unidos, que tuvo una posición muy vehemente, como ya nos tienen acostumbrados, los otros países estaban en una situación medio nebulosa. UNASUR fue muy claro. Reconocemos el triunfo de Maduro. Y a partir de ahí se empezó a generar, digamos, bueno, la farsa de Capriles, por llamarlo de alguna manera, fue perdiendo poderes. Digo, hablo de farsa porque, digamos, por esto de que uno escuchaba el lunes a la noche a Capriles diciendo que pedía el recuento de votos y al mismo tiempo no hacía el pedido formal, ¿no? Con lo terrible que fue eso y con lo que generó eso después durante la noche, digamos, en cuanto a actos de violencia. Entonces, la presencia de UNASUR fue determinante, digamos. Fue determinante porque llevó a que luego otros países de la región o de otros continentes comenzaran a dar el visto bueno, si se quiere, al presidente electo, digamos. Así que, muy Pablo, bueno. Vamos a dejar que pase algún tiempo razonable para ver cómo se consolida Maduro y te vamos a volver a invitar a nuestra radio, a nuestro espacio, para Perfecto. Que nos brindes tu análisis, tu aporte sobre este tema de tanta importancia para la unidad regional de América Latina y el Caribe. Bueno, encantado de venir siempre que me inviten. Así que muchas gracias. Estuvimos dialogando con Pablo Priluca, historiador, investigador del Centro Cultural de la Cooperación Florian Gorini. Y Desde la gente. Memoria. Cada 19 de abril se conmemora el Día del Indio Americano. Se eligió esa fecha porque coincide con la realización del primer Congreso Indigenista Interamericano, que se llevó a cabo en la ciudad mexicana de Pátzcuaro en el año 1940. Aquella jornada realizada hace 67 años marcó un momento para la reflexión histórica sobre el maltrato al que los pueblos originarios fueron sometidos y marcó un primer paso fundamental en el compromiso de reconocer a todas las culturas aborígenes como partícipes de una sociedad americana diversa. Siguen bombardeando desde arriba. Hay 4 helicópteros que siguen bombardeando. Y eso no es un enfrentamiento, mira. Es un masacre tremendo, es un masacre. Esto tiene que levantarse lo más pronto posible, porque no, nosotros no queremos que nuestros hermanos sigan muriendo sin culpa. Familiares, niños, hermanos, estudiantes de la Universidad de Panamá. Víctor Hugo González Catriel, descendiente del mítico cacique y representante de las comunidades mapuches y tehuelches, apunta al tema de las tierras arrebatadas en el siglo XIX. A pesar que se ha avanzado en los últimos años, muchos problemas siguen estando, como los conflictos territoriales. Realizar un relevamiento territorial indígena puede solucionar en parte algunos problemas territoriales. Tiraron gases. ¿Sí? Y yo estaba con mi primito chiquitito. ¿Ya? Y con mi hermanita. Entonces mi hermanito como que no podía respirar y a mí me dio miedo y me coloqué a llorar. Mi mamá estaba ayudándole a mi tía para que no me terminara de luchar. Mi abuelito también me tiraron, le tiraron en la cara y mi abuelito se sentía mal, estaba vomitando. Beatriz Pichi Malén, que es descendiente del cacique Coliqueo, sostuvo: creo que vamos a quedar descolonizados definitivamente cuando todo el mundo nos reconozca como mapuches, covach, quechua y demás. Las mujeres indígenas, cuando no tienen durante 4 o 5 días que darle de comer a sus hijos, se ponen tristes. Y es tanta su tristeza que hasta el 10 de diciembre 50 mujeres y hombres fueron al barranco a estar un rato pensando que no, por la tristeza que no tienen de comer sus hijos, y se arrojaron al barranco. Otros se ahorcan. Esa es la realidad que los funcionarios del gobierno. Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición de primeros habitantes del continente. Solo aspiran a que se los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio, y el respeto a los valores de sus culturas. Cuando a mí me preguntan de qué mueren los niños, yo digo, mueren de una enfermedad que tenemos que se llama inequidad. Los niños que vienen remitidos a Bogotá, que hay varios albergues, por lo menos 20 albergues donde reciben indígenas remitidos por enfermedad. Los que vienen de Guaupés, la mayoría de los niños vienen por desnutrición. Cuando yo recorro el Tomo y el Tuparro en el Bichada, hay zonas donde yo puedo contar las costillas de los niños así, como puedo contar las costillas de los perros, las vértebras de los perros. No se necesita ningún examen para saber que hay hambre. Son las petroleras. Pan de harina de trigo cocido en ceniza caliente, bolitas de mandioca, queso, leche, harina y huevo. De la tierra sale humo. Es el halo de la historia que habla y que cada 19 de abril canta y baila para que los pueblos de América sepamos que están ahí, que están acá, que viven ahí y también aquí. A pocas horas de haberse recordado el Día del Indio Americano, escuchamos voces de aborígenes de Chile, Argentina, Colombia, México, Perú. Distintas voces, un mismo sufrimiento. Nos vamos con una sonoridad a la que quizás no estamos acostumbrados. Es la canción de cuna para dormir a un niño mapuche en la voz de Beatriz Pichi Malén. Y la letra de la canción dice así: lloran los niños, vinieron los zorros, vinieron los niños, tuvieron miedo, váyanse zorros, váyanse, los niños tuvieron miedo, duerma niño, duerma, el zorro ya se va. Y el zorro se fue y nosotros nos despedimos como siempre hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Kupangi guruma, cha pita penyemai mu. tomu rumai chap tap nyen mai amot mu rumai kpaita rumai mautungu rumai mautungu pnyen mai chap tap nyen mai chap tap nyen mai chap tap nyen mai Amor, tu me gurumai, que baita.